muy duro la reunión porque están preocupados los compañeros por la baja de precios. El problema es que hay una baja a nivel internacional. Nosotros tenemos siempre referencia de precios de Chicago, de Rosario. Hoy el precio internacional está muy bajo. Tenemos que trabajar en algunas medidas de salvataje para todos nuestros compañeros y nosotros desde este lunes estamos en unas mesas técnicas de trabajo cualquier solución tiene que ser parte de estas mesas que están funcionando ya. Hoy tenemos con la participación de sectores productores ya esta mesa y espero de que se pueda evaluar y buscar soluciones adecuadamente. Sería muy prematuro decir en qué sentido o cómo vamos a hablar. Son diferentes tópicos de trabajo, pues tiene que establecerse. No solamente el precio es un problema de por sí, sino hay que hablar de los costos de producción, por ejemplo, el de los agroquímicos. Hay que hablar de la semilla, hay que hablar de sistemas de riego que necesitan incorporar para disminuir los costos de producción. Son varios aspectos. Por tanto, esperamos trabajar en estas mesas y dar una respuesta a la brevedad posible. Los productores, ministro, están pidiendo que se abra la exportación de soya. Siempre ha sido una petición. La preocupación de los precios es lo que motiva ese tipo de criterios. Se tiene la idea de que si nosotros trabajamos en metodologías de exportación, presionaríamos a las industrias para que aumenten. Es posible aquello, aunque tenemos un margen de exportación de 600.000 toneladas que en ese momento se utilizan solamente para exportar 5.000. Probablemente los procedimientos estén muy burocráticos, como nos han señalado. Habrá que trabajar para que podamos viabilizar lo más pronto, lo más rápido posible las posibilidades de exportación. Eso es parte de nuestra evaluación. Las crisis siempre son motivo de reflexión, pero también para una oportunidad para buscar soluciones. Así que lo vamos a trabajar en esa manera.